micrófono, abrimos micrófono, 10:56, seguimos en vivo y teníamos pautado una entrevista, en este caso para conversar con Cristian Bustos. Él es delegado de los trabajadores de Casa Serrana. Como hemos sabido, este fin de semana se hizo público que Casa Serrana va a albergar a aquellas personas que necesiten hacer la cuarentena en la zona, camioneros, contactos estrechos de alguna persona contagiada de COVID-19, podrá hacer entonces la cuarentena en Casa Serrana. Esto lo determinó el COE provincial y nos hemos comunicado con Cristian Bustos, que es delegado de los trabajadores de Casa Serrana. Cristian, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Cristian, el motivo del llamado tiene que ver con que, bueno, esto fue noticia en este fin de semana, pero hace meses que se sabía que la situación en Casa Serrana no estaba fácil. Hubo varios reclamos a finales y principios de este año. En algún momento se llegó a conversar de que se podía inclusive llegar a cerrar el hotel. Eso trascendió en su momento. Y ahora enterarnos de que van a traer a los pacientes, a personas, a hacer la cuarentena. La pregunta que queríamos saber es, ¿en qué condiciones está el hotel? ¿En qué condiciones están sus trabajadores? ¿Cómo han ustedes de alguna manera tomado esta novedad de que van a recibir a los pacientes, a personas que van a hacer la cuarentena? Mira, sí, son dos cosas totalmente distintas. No tienen que ver una con otra. Una es la situación de lucha que tienen todos los trabajadores, justamente, bueno, por la actualización de sueldos, en su momento por la mala forma de pago. De hecho, hay personas que todavía se está debiendo algunos bonos que se habían logrado. Eso sigue la lucha y, bueno, se sigue el reclamo permanente para regularizar esa situación. Y nos encontramos hoy que, casi de un día para el otro, si bien ya estaba hablado en su momento que, bueno, como caso nuestro, hay muchos otros hoteles que están a disposición del COE, nos enteramos ahora el fin de semana que en Huerta Grande, en Casa Serrana, iban a traer gente. Nosotros nos imaginábamos, bueno, que esto sí iba a ser un trabajo, un acostumbrado a trabajar en el hotel, preparar el hotel para las condiciones que tiene que estar. Y bueno, nos encontramos que ayer ya mismo trajeron gente. Llegó ayer la gente del COE y ayer mismo trajeron la gente. O sea que el hotel, llegaron a un hotel que está cerrado desde marzo, que empezó el 17 de marzo, que empezamos con la primer cuarentena. Se cerró el hotel, en ese momento la gente estaba alojada, se le dijo que se le iban a retirar el hotel por el tema de la cuarentena, y en esas condiciones, como estuvo el hotel el 17 de marzo, es con la que ayer abrieron para recibir a la gente por el COVID. Obviamente que en la infraestructura del hotel está sucia desde hace 5 meses, y ellos se hacían cargo de todo. El COE traía sábanas, traía toallas, traía personal de limpieza, pero llegaron ayer a un hotel y todo eso no estuvo. O sea, de parte del COE no, son las condiciones que ellos ponen, ¿no? Claro. ¿Y del personal estable de la colonia ha quedado alguien trabajando o en general todo el personal ha sido reemplazado? El personal de Casa Serrana no está trabajando, solamente la parte de mantenimiento y la guardia, eso es personal del hotel. El resto estamos haciendo muchos trabajos desde casa, lo que es la parte de administración, y después el resto del personal está trabajando por el tema de justamente del protocolo, o sea, del COVID, sí. Y bueno, no se puede trabajar y demás. Así que nosotros estábamos sin yendo al hotel, el hotel obviamente cerrado. En realidad nosotros estamos pensando más en cómo podría haber sido la llegada a la temporada y no, bueno, encontrarnos con esto, que en realidad es como, bueno, ellos toman el hotel, pero bueno, el personal nuestro, el personal básico del mantenimiento, que está haciendo los horarios que iba normalmente, y el personal de seguridad. El resto corre todo por cuenta del COE. O sea que nos encontramos también en una situación que no... es difícil porque, qué sé yo, hay trabajadores que les gustaría ir a trabajar y hay otros que no, obviamente por cuidando la situación, ¿no? Claro, y de los trabajadores, ¿cuántos son los trabajadores que están cesanteados desde que empezó la cuarentena ¿Y en qué condiciones fueron ellos todos estos meses? ¿Estuvieron cobrando? ¿En qué condiciones han sido de alguna manera atendidos por la colonia? Sí, el personal efectivo, pues digo, hay algunos que estamos haciendo trabajos desde la casa, hay gente que está yendo a trabajar en horarios reducidos, y hay personas que no está directamente yendo. Al personal efectivo se le está pagando el sueldo. Lo paga la empresa y lo que sí, bueno, el personal temporero y el eventual, que es el que trabaja cuando hay gente en el hotel, eso desde marzo, esa gente ya no está trabajando. Se hizo todo lo posible para que se les dé de baja y se los deje como un puesto de trabajo para que puedan cobrar el IFE, que muchos pudieron cobrarlo ahora recién este último mes. Y hay otros que no, o sea que están sin trabajo desde marzo, sin tener ese ingreso casi a diario, porque en esa época van trabajando de acuerdo a la cantidad de gente que tiene el hotel. Y una de las cosas era que, bueno, mantener esa fuente de trabajo y el hotel sigue abierto. Hace 5 meses el hotel está cerrado, esa gente está sin trabajar hace 5 meses. Sin ninguna clase de cobertura en este caso, ni de emergencia, ni nada, digamos. Y personal temporal y eventual, lamentablemente, está foja cero. Cristian, ¿en qué condiciones está el hotel? Más allá de la cuestión de la limpieza que vos comentaste, porque han trascendido fotos de habitaciones, en algunos casos la parte edilicia. Que uno entiende que si estuvo tan complicado para pagar los sueldos a principio de año, muchas veces se postergan esas obras. Por eso resultaba curioso que traigan ahora a alojar pacientes, en este caso hacer la cuarentena. ¿En qué condiciones edilicias está el hotel? ¿Cómo está? Es una infraestructura muy grande y que requiere mucho recurso para el mantenimiento. ¿Cómo está el hotel? Mira, justamente estaba hablando recién con la gente. El hotel, lo que hace la infraestructura, calderas, todo está funcionando. Anoche el problema era que, bueno, hace 5 meses no se usan, las calderas estaban apagadas, obviamente había que dejar correr el agua y, bueno, después estuvo bien. Están haciendo ahora el relevamiento del resto, porque parece que van a salir trayendo gente, o sea que están haciendo el relevamiento de los otros sectores. El hotel tiene 7 calderas, 7 sectores que, bueno, hay que atenderlo. Ya te digo, lleva un tiempo de preparación. Y no de que abre el hotel en la mañana y en la tarde está la gente. Ahí hay un error grande. Yo no sé si la premisa es tan acelerado los tiempos, porque todo un día a día con todo esto de la pandemia, o ya lo tenían hablado y llegaron así, no sé, la verdad no entiendo ese tipo de servicio que le van a dar a la gente que está con el tema del COVID, ¿no? Afectada por el tema del COVID. Y después el resto, ya te digo, yo veía mucho el tema de limpieza. Imagínate, hace a lo mejor un baño que está perdiendo un poquito de agua hace 5 meses y obviamente ibas a tener sarro. Eso es totalmente previsible si vos haces el trabajo previo a recibir a la gente, ¿sí? El resto supone el tema sábanas, el tema toalla. Eso no es del hotel, o sea, eso supuestamente lo trae el COE. Entonces, Bien. no sé si anoche el COE había llegado con las cosas, porque me parece que llegó más rápido la gente que la puesta en marcha. Por eso te digo, esos tiempos, desconozco qué tiempo manejan o si realmente es muy grave la situación, que ya no están desbordados. La verdad no le encuentro explicación por ese lado. Cristian, ¿qué cantidad de personal efectivo y cesanteado o contratado tiene el hotel en este momento? Y nosotros en total somos casi 120 empleados, somos 40 y tantos efectivos y el resto que es el personal que va trabajando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Pero más o menos tenés un promedio de unas 60 personas, 70 casi permanentes y otros 60 que son los bueno, eventuales, que tenés de todo tipo de personas. De servicios generales, parque, mantenimiento, habitaciones, cocina, camareras, administración, bueno, más los terceros que están en los locales, la confitería, los locales comerciales, hay un montón de gente que trabaja diario en el hotel, que bueno, ya te digo, todo ese servicio que uno normalmente presta para el pasajero hoy no, eso no se está dando nada, ¿no? O sea que no hay posibilidad de que el personal contratado tenga ahora con esta situación la oportunidad de por lo menos recuperar unas horas de trabajo. Sí, desde el personal se pasó, o sea, del hotel se pasó una lista del personal que normalmente hace esas tareas para que se comunique si necesitaba el COE, se comunique con ellos para ver si necesitaban personal de limpieza sobre todo, ¿no? Que eso también queda supeditado a que la persona a la que llamen quiera o no trabajar, porque también es un riesgo y tendrá que evaluar cada uno el hecho de decir, mira, voy a trabajar al hotel con las condiciones de riesgo de contagio o no. Eso ya corría por cuenta de cada uno de los empleados. Uh-huh. El tema es que hasta el momento no sé si se habrán comunicado con algunos para ver si quieren trabajar, porque eso dependía ya directamente de la empresa que está a cargo de todo eso, que son los que traen la comida, supuestamente lo tienen que traer las sábanas, las toallas, encargarse de limpieza. Ayer al mediodía recién había venido una sola persona de limpieza. ¿Cuántas personas hay en el COE? Para poner en marcha un hotel de 600 personas, está lejos de que pueda hacerse algo. ¿Cuántos trabajadores trajo el COE? Por eso te digo, ayer al mediodía había una sola persona para limpieza. Ajá. Una sola. Después se perdió. Para mí llegó más rápido la gente que el servicio que tienen que dar. Uh-huh. Sí, ayer estaba la policía, que justamente la gente que va entrando a la provincia, que tiene que hacer la cuarentena, los van trayendo al hotel. Y el tema que tenía que, para mí, haberse hecho un trabajo previo para dejar medianamente todo en condiciones. Y sí, por supuesto. ¿Y eso sería una responsabilidad del hotel o del COE, a entendimiento de ustedes? En la lógica, si esto se hubiera manejado con tiempo, decir, bueno, a ver, prepárenme el hotel porque lo vamos a trabajar. Como se dio es, hola, llegamos acá, necesitamos el hotel. Y lo tomaron como estaba. Pues ese trabajo previo, desde el momento que entró el COE, es la responsabilidad de ellos. Y el tema, pues te digo, no... A mí me da vergüenza ajena ver en las condiciones que se está recibiendo esa gente, porque tampoco se merecen eso. Así es. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar atentos a lo que pase. Esto es un tema que es muy delicado, ya lo sabemos. Inclusive personal que está en mantenimiento, como vos mencionabas, lo mismo que la gente que está en seguridad, también deberá contar con las medidas de seguridad, porque en esto no te podés confiar. Y bueno, y con mucha atención a cómo esto va resultando con el paso de la semana y la evolución de la pandemia. No, seguro. Esas son cosas, por eso te digo que calculo que todos los que tienen que estar ahí van a tener algún tipo de protocolo de manejo de cómo se van a manejar y en la entrada, el ingreso del hotel, el personal. Yo te digo, va todo muy rápido, esto es minuto a minuto. En esta situación. Sí hay otra situación, que es la del personal y los empleados, la lucha que tenemos a diario por mejorar las condiciones de trabajo, que obviamente también esta cuestión de la pandemia también atrasó todo eso, porque obviamente se paró todo, el personal está sin trabajar y demás, entonces eso acrecentó la situación y el reclamo también está medio... le hacen los oídos sordos dada la situación, que hoy estamos tratando de subsistir todos en cada una de las áreas. Entonces, en el caso personal nuestro, bueno, esto se acentuó más porque el hotel está parado, ya te digo, hace 5 meses que se cerró de un día para el otro porque empezó la cuarentena en marzo, o sea que desde ahí estamos sin, o sea, haciendo los reclamos que ya están realizado, pero bueno, sin ninguna respuesta positiva hasta el momento. Ajá, eso está todo postergado. Bueno, es una linda oportunidad ahora que está en visibilidad el hotel para que ustedes pongan sobre la mesa los reclamos que venían sosteniendo desde antes del comienzo de la cuarentena. Y seguro, nosotros hace 2, casi 3 años no tenemos paritaria. Entonces, era uno de los reclamos que supuestamente se iba a hacer en enero se partió a marzo, y en marzo llegamos justo a la situación de que pasa esto de la pandemia y quedó también de vuelta en saco roto. Entonces es un reclamo que venimos haciendo de forma permanente, pero bueno, sin respuesta, sin ninguna respuesta concreta hasta el momento. Cristian, ¿cuánto cobra un empleado, un peón, un empleado raso en la colonia? ¿Cuánto es un sueldo? Y tenés que hablar de, no sé si 15 mil pesos. 15 mil pesos para un empleado efectivo. No, un efectivo cobra un poquito más, un poquito más. Pero así, personal de base, tenés que estar hablando de eso. 15, no, un sueldo que prácticamente parece la IFE que manda el gobierno para un Estamos tiempo. abajo del IFE. Abajo del IFE, en muchos casos están abajo del IFE. Y un personal eventual o temporero que trabaja de temporada, bueno, cobra menos que eso. Sí, la verdad, y la situación es muy difícil. Y bueno, se mantiene porque la gente que trabaja hace años en el hotel lo quiere, si no, la verdad no, en esas condiciones muy poco aceptarían. Y antes de que arranque la cuarentena, había momento de tensión. Se hablaba de la posibilidad de que se cierre la colonia. En algún momento eso trascendió. Y mirá, vos viéndolo en la forma que se estaba manejando y te daba la pauta que podría llegar a ser factible un cierre. ¿Por qué? Porque obviamente los pocos sueldos que había no se cumplían en tiempo y forma, el tema del manejo en general te daba así a entender que la situación está muy mal, la obra social y la que maneja el hotel está muy mal, y bueno, eso te lleva a un barrilete, si va para arriba, la cola va para arriba, pero si el barrilete cae, la cola también, el barrilete cae. Y nosotros en este caso somos la cola de la obra social. Entonces, lo que pasa en la obra social se ve afectado acá en el hotel. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos siguiendo de cerca todo lo que esté pasando en la zona. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, estamos todos atentos a todo esto que pasa. Gracias, que tenga buen día. Hablamos con Cristian Bustos, él es delegado de los trabajadores de la colonia de Casa Serrana, la colonia del Correo de Huerta Grande, que ya está alojando de casi de manera intempestiva pacientes, personas que necesitaban hacer la cuarentena en Huerta Grande. Revisamos datos del tiempo cuando son las 11:13. A nivel nacional ya se estaba conversando, esta semana se viene la reforma judicial, esto va a estar en discusión, están tratando de avanzar tanto en diputados con la comisión bicameral de que va a estar evaluando la discusión por la reforma judicial que se viene. En la Argentina esto va a ser una discusión parlamentaria que arranca esta semana. Cuando son las 11:14 en la República Argentina, acá en Huerta Grande, 8 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 32,4%, no hay riesgo de heladas por el momento, tampoco hay información del viento, viento norte a 8 kilómetros en la hora, esa es la situación, riesgo extremo, extremo del índice de peligro de incendios forestales, atención porque está muy seco el ambiente y el riesgo de incendios es extremo a mantener todas las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de foco de incendio en la zona. Esto ha sido todo por hoy. Cuando son las 11:15 nos despedimos. Será entonces hasta mañana. Les invitamos a seguir por redes sociales y por nuestra página todas las notas, toda la información que vamos subiendo. Hoy a las 17, transmisión vespertina Colores con la pluma de Martín Incola y a la noche tenemos Revuelto de Radio. Nos vemos mañana miércoles. Que tengan una excelente jornada. Chao. Hermoso el panorama, qué bonito. Me voy a la quebrada, me voy. Por Radio Panamericana, FM 99.3. Panorama. El centro vecinal de su barrio debe ser el corazón que late para darle vida al pueblo.